Buenos días, amigos del espacio informativo Zona Cultura de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en la jornada de este día, miércoles 7 de octubre del año 2020, y les saludamos como cada mañana, siempre con los temas de actualidad en cuanto al arte y la cultura. Les queremos contar, y les habíamos anticipado, que vamos a hablar de Historia desde el Reino de Quito. Este es un proyecto de rescate patrimonial histórico-cultural que nace de la idea de conmemorar y revalorizar el trabajo del historiador Juan de Velasco. La idea se basa en proyectar toda su obra histórica en un formato audiovisual de carácter educativo, didáctico y de entretenimiento, esto dentro de la plataforma de YouTube. Este tema, este proyecto, este trabajo que lo están realizando quienes están al frente de este espacio, nos lo va a comentar esta mañana nuestro invitado, a quien le decimos buenos días y bienvenido. Él es Isaac Ortiz. Les queremos presentar, amigos, antes de darle el paso a Isaac. Él es gestor cultural y turístico, licenciado graduado en la Universidad Central del Ecuador, y actualmente trabaja en proyectos de revalorización cultural dentro del colectivo Relatos del Curupi como moderador, y es director del proyecto Historia desde el Reino de Quito. Gracias, Isaac, por acompañarnos a nosotros y por venir a contarle al público de qué trata, qué es lo que ustedes realizan e intentan presentar al público con Historia desde el Reino de Quito. Buenos días, Isaac, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, yo soy el director del proyecto Historia desde el Reino de Quito. Básicamente, este proyecto intenta recapitular todas las obras que realizó el historiador Padre Juan de Velasco, quien era denominado como uno de los primeros historiadores dentro de la historiografía del país, de Ecuador. Él ya es un personaje tardío del siglo XVIII, quien efectuó toda esta obra fuera de su país de origen. Es decir, que él tendría que ser expulsado precisamente en esa época hablamos de los años 1767, en la era de la expulsión de los jesuitas. Él realizaría esta obra en la ciudad de Faenza y la culminaría acá, 20 años después. Con esa introducción, me gustaría también explicar un poco acerca del proyecto que estoy realizando en este caso, que es bajo la plataforma de YouTube. Y como ya se había indicado anteriormente, se basa en la revalorización, pero también en la interpretación de todo el contenido histórico, un formato como mucho más adaptable para el público de hoy en día. Es decir, que cualquier persona que esté interesada en la historia de su país, de su ciudad, se encuentra todo este material ya en la plataforma de YouTube. Pero bueno, como es un proyecto naciente, apenas estamos con los primeros capítulos. Esta serie se basa desde la introducción, pasando por varios episodios. Actualmente nos encontramos ya en la conquista bajo el Inca Huayna Cápac, frente al ya caído reino de Quito, el mítico reino de Quito, por parte del Sidi Carán. Perfecto. Decíamos, y para hablar directamente del trabajo digital, lo que ustedes hacen en la plataforma de YouTube, los contenidos de ustedes se basan en un formato de narrativa con animaciones gráficas y efectos auditivos en 8D. Expliquémosle más de este proceso a la gente, por favor, Isaac. Bueno, las animaciones que intentamos involucrar en todo este aspecto narrativo, bueno, partiendo de la narrativa, se basa en que prácticamente yo, como el locutor de los episodios, soy quien voy narrando y explicando cada parte de la historia. De esta forma se consideró este formato, puesto que es una forma más directa de llegar a la audiencia, de una mejor comprensión. Está incluso basado en una educación didáctica que pueda incluso ser de fácil comprensión para todas las edades. Las animaciones gráficas, como se puede ver a lo largo de los episodios de la serie, se basan en algunos elementos que den también, que ayuden a la interpretación de la historia. Los efectos auditivos en 8D, bueno, este se podría decir que es una innovación un tanto tecnológica dentro del campo del formato de videos de YouTube. ¿Ya? Esto se basa en efectos sonoros, los cuales son utilizados de igual manera para interpretar y dar un seguimiento a cada uno de los eventos que van transcurriendo en el episodio en sí. Por ejemplo, uno de los últimos capítulos, que era precisamente entre la conquista de Huayna Cápac frente al ejército de Carán, involucramos estos efectos como que se estuviese en una batalla en sí, una batalla campal, donde ambos ejércitos se enfrentan crudamente. Y estos efectos de audio 8D se basan en las 8 dimensiones que podrían cubrir a todo el espectro y de esa forma dar un toque más realista a la experiencia de audiovisual. Aparte, también involucramos dentro de este proyecto música instrumental. Según mi experiencia, es una de las cuestiones que más me gustó involucrar dentro del proyecto, ¿ya? Puesto que acá podemos escuchar sonidos y músicas de culturas autóctonas de tanto de Ecuador, de Iberoamérica. Creo que esto es el valor agregado también de este proyecto, es que en cada uno de los capítulos nos gusta involucrar lo que son poemas en idiomas clásicos. De igual manera, este último trabajo, el último capítulo, explicamos un poco sobre el idioma tzatziki, que en algunas investigaciones históricas nos topamos con la sorpresa que este idioma era hablado en toda esta región sierra, la región norte de la sierra ecuatoriana, antes incluso de la llegada y conquista de los incas. Que hoy en día el idioma tzatziki, como muchos de nosotros conocemos, es hablado en la comunidad, en el pueblo Sáchila, de la provincia de Santo Domingo de los Colorados. Entonces, esto de cierta forma también revaloriza y rescata las lenguas e idiomas que se han hablado en el Ecuador. Perfecto. Queremos recordarles, amigos del espacio informativo Zona Cultura, que nos acompañan en la mañana de este día miércoles, que estamos dialogando a propósito de lo que es este proyecto de rescate patrimonial histórico-cultural. Historia desde el Reino de Quito, y lo estamos haciendo junto a nuestro amigo Isaac Ortiz. Él es gestor cultural y turístico y actualmente, como decíamos, trabaja en proyectos de revalorización cultural dentro del colectivo de relatos del Curupí. Isaac, este tema, para plantearlo desde seguramente la idea que muchos padres de familia, profesores, se la están inventando, se la están maquillando en su cabeza, este trabajo es interesante porque usted lo dice, lo está presentando a través de YouTube, a través de las plataformas virtuales, hoy con la pandemia mucho más, que todo el mundo está conectado acá, y con este tema que puede acercar a los niños, a los jóvenes, a algo que seguramente con el tema tradicional de un libro les puede resultar un tanto aburrido. Ustedes lo plantean como una idea diferente, como una idea que puede la cultura plantearlo desde otros formatos, Isaac. Sí, por supuesto. Bueno, yo investigando la parte del libro del historiador me topo con varias cuestiones que son muy diferentes a nuestra época actual, como es la narrativa precisamente del libro Historia del Reino de Quito. Acá se puede observar cómo era esa prosa en la cual se hablaba hablamos del siglo XVIII, pero en el formato que estoy planteando, yo interpreto toda esta narrativa de la forma en que se pueda escuchar, bajo nuestra lógica, se podría decir, nuestro entendimiento de nuestra moralidad actual, moderna, posmoderna. Entonces, de esa forma es que el locutor, el espectador pueda digerir de mejor manera la historia que está en los libros. También me gustaría acotar otra cuestión que es acerca de la controversia sobre la obra del historiador, okay, que se basa prácticamente en que muchas de las cuestiones que él habla en su libro son un tanto míticas, se podría decir, para muchos historiadores también. Según ellos es algo que no ha sido corroborado arqueológicamente también. Pero sin embargo, hay otro grupo de historiadores que rescatan la obra. De cierta forma que en los primeros capítulos en que yo hablo sobre el origen de este mítico reino del Quito, nos habla de las poblaciones que tienen el nombre que hoy en día nosotros conocemos. Claro, es el caso de los pueblos Mindo, de los pueblos Puruay, o sea, hoy en día conforman todas estas nacionalidades, lo que en aquella época eran conformaciones étnicas, de cierta forma. Perfecto. Amigos, seguimos dialogando entonces sobre lo que es este tema muy interesante de historia desde el Reino de Quito, este proyecto de rescate patrimonial. Isaac, conversábamos ya sobre lo que es el trabajo, la plataforma YouTube que ustedes lo utilizan, el concepto histórico, quién es el padre Juan de Velasco, el historiador precisamente que nace esta idea de ustedes. Y decimos además que este proyecto se encuentra, usted nos enviaba la información, en fase de desarrollo y se está publicando hasta 2 videos por semana. ¿Cómo lo tienen ustedes planificado realizarlo y dónde el público puede encontrarlos precisamente? Sí, listo. Bueno, actualmente el proyecto se encuentra en vigencia y en desarrollo. Nosotros nos hemos planteado poder publicar hasta dos videos por semana, o al menos uno, porque el trabajo que hay detrás de cada uno de los videos es bastante profundo. Parte la investigación, la edición, y aparte los efectos, que como yo les llamo, el producto agregado. Entonces, en ese aspecto, sí nos cuesta un tanto el todo este es un trabajo, sí, un trabajo que se demora un poco. Entonces, por esa razón es que nosotros podemos publicar de uno o hasta dos videos por semana. Y luego de eso, nosotros nos encontramos en las redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Historia desde el Reino de Quito, en Instagram El Reino de Quito, y también en YouTube con el mismo nombre. Le colocamos ese nombre por cuestiones más de posicionamiento en Internet, ya que hoy en día, lamentablemente, no es una búsqueda, no es una palabra que se pueda encontrar fácilmente. Entonces, de esa forma, intentamos posicionar al canal, a toda la información, a todo el proyecto, en todas las plataformas que más se pueda. Entonces, por ahora, nos encontramos claro. En todas estas redes. Claro, Isaac, el nombre Reino de Quito y Reino con Y, ¿no? Esto también para explicarle al público, a los oyentes que los van a ir a buscar en redes sociales. Así es, correcto. Historia desde el Reino de Quito, con Y, con Y, para que nos puedan encontrar en Facebook, y el Reino de Quito normal, con Y normal, en las otras dos plataformas, en YouTube y en Instagram. Perfecto. Isaac, ¿quiénes están, aparte de usted, en este trabajo, en este proyecto interesante que les estamos contando al público esta mañana, en lo que es Historia del Reino de Quito, en el hablar de rescate patrimonial, de histórico-cultural y de todos estos temas? Aparte de usted, que nos acompaña esta mañana, ¿quiénes más le colaboran en este trabajo, en este proyecto? Bueno, actualmente únicamente soy yo, y lamentablemente, o sea, estoy buscando un poco de colaboraciones con el coworking, a ver si es que se presta a alguien más que pudiese colaborarme con la construcción de todo este proyecto. Por ahora, tal vez por ahí un amigo que también es profesional dentro del área del turismo, dentro del área de la historia y rescate patrimonial, creo que pretende vincularse al proyecto, pero como le comento, lamentablemente solo estoy yo por ahora, aunque también he recibido un poco de colaboración, de ayuda en cuanto a la parte publicitaria con el colectivo Relatos del Jurupí, que ellos actualmente ya se encuentran bastante posicionados también dentro del rescate y valorización cultural, dentro de leyendas y mitologías de Quito y del Ecuador. Entonces, por ese lado, se trabaja de esa manera. Perfecto, Isagi, desde acá, nuestros micrófonos abiertos, por supuesto, para quienes quieren sumarse, amigos, como destaca nuestro invitado Isaac Ortiz. Si usted quiere sumarse, apoyarlo en este trabajo, en este proyecto, si a usted le gusta la historia, y qué mejor que hablar de nuestro centro histórico, de lo que es el Reino de Quito, la historia, el maestro, el historiador Juan de Velasco, y aquí en le apasiona esto, que seguramente muchos de los que nos escuchan están involucrados en estos temas, pueden sumarse, contactarle a nuestro invitado, que al final de la entrevista le vamos a dejar el teléfono para que ustedes lo contacten y se sumen a este trabajo. Isaac, nos parece interesante también conocer más sobre su perfil y su trayectoria. Nosotros lo presentábamos como gestor cultural y turístico. Coméntenos un poco más de su biografía. Ok, sí, bueno, actualmente, como menciona, sí, me encuentro realizando en esto, me encuentro trabajando en toda esta cuestión del rescate patrimonial. Yo, mi trayectoria profesional, bueno, me gradué de la Universidad Central en la carrera de turismo. Realicé algunos trabajos como guía turístico en la Iglesia Compañía de Jesús, como también estoy siendo moderador dentro de este otro proyecto de Relatos del Jurupí, donde acá, en cambio, he realizado algunas guianzas en teatralización en cuanto a de igual manera, las leyendas, los mitos, todo concerniente a Quito. Y actualmente me encuentro con la parte de marketing digital, todo con esta cuestión de lo que es community manager, social media manager. Soy un consultor en los temas de marketing digital. Soy creador de contenidos en audiovisuales, diseñador gráfico, ilustración, edición de video. En la locución también me he desempeñado en ese campo, puesto que a la par llevo otro proyecto que es de podcast en Spotify, y también realizo lo que es el posicionamiento, o sea, todo esto dentro del marketing, porque de hecho la mención de mi carrera se va en todos estos temas de marketing, de la promoción, entonces en ese aspecto. Y por otro lado, también me he desarrollado profesionalmente dentro del turismo comunitario, actualmente con otra organización de nombre Embajadores Legado Cultural. Estamos por promocionar, estamos por lanzar unos cursos basados en sistemas geográficos, sistemas de cartografía geográfica, los SIG, como se llaman dentro del campo técnico, con el fin de crear la planificación turística dentro de centros de turismo comunitario. Entonces, eso en cuanto a mi preparación técnica y profesional. Y aunque no podamos verlo, dichos reinos, dichos imperios, pero toda esa cultura está en nuestro idioma, está en nuestra gente. Por supuesto. Entonces, allí queda, pues, esta iniciativa. Por supuesto. Le agradecemos, amigos, del día de hoy hemos tenido el gusto, la compañía de Isaac Ortiz, gestor cultural y turístico, que ha venido a contarnos sobre este proyecto interesante. Nosotros lo conocimos a través de redes sociales, por supuesto, y aperturamos acá ese espacio para que el público, que nosotros conozcamos más de historia desde el Reino de Quito, revalorizando con el tema histórico-cultural y un proyecto que busca principalmente el rescate patrimonial. Isaac, le quedamos muy agradecidos por la visita virtual acá a los micrófonos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le dejamos nada más para su despedida y reiterémosle al público dónde los pueden encontrar en redes sociales. Sí, por supuesto. Estamos en Facebook como Historia desde el Reino de Quito y en Instagram y YouTube como Rey el Reino de Quito. Búsquenlo con Y, el Reino de Quito. Muchas gracias a todos los radioescuchas y a Alex por esta invitación. Perfecto. Gracias a usted, Isaac. Nos despedimos deseándole lo mejor para su proyecto. Que tenga un excelente resto de día. Que pase muy bien, Isaac. Gracias. Muchas gracias.